Es momento de conocer a nuestro invitado. Y bueno, amigos, 8 de la mañana y 7 minutos, y abrimos nuestra parte de opinión y entrevista. Quiero recordarles a las personas que nos siguen en 100.9 FM y 940 AM, que también pueden escucharnos y también observar lo que sucede en la cabina a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Nuestra primera entrevista del día de hoy es hablar sobre el ciclo de cine denominado La Fractura del Siglo, un ciclo de cine sobre el Holocausto, que se realizará del 24 al 28 de enero en el cine 8 y medio, en la ciudad de Quito, y tendrá como eje principal el estado de propaganda. La Fractura del Siglo es un ciclo de cine sobre el Holocausto, creado para rendir tributo a las vidas de quienes fueron víctimas de una de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad, e invita a cuestionar y reflexionar sobre el presente y el futuro de la sociedad. Para hablar sobre este tema nos acompaña el programador de este ciclo de cine, Daniel Nahem. Nos acompaña aquí en nuestra cabina. Él se ha desempeñado como programador y productor de importantes eventos culturales tales como el Eurocine, la muestra Ado Arrieta, el Festival Edoc, la muestra Haruk Faruqi, Desconfiar de las Imágenes, en Quito, en colaboración con la Asociación Humboldt y el Cine 8 y Medio. Buenos días, Daniel, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A nosotros nos da muchísimo gusto conocer más sobre este tema que lo han denominado ustedes la fractura del siglo. ¿Por qué? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. La fractura del siglo es un ciclo de cine, ¿no? Es la tercera edición este año. Para conmemorar las víctimas del Holocausto, el 27 de enero es el día de la conmemoración internacional. Y entonces es una iniciativa de la artista visual Sara Reutemann, con el 8 y medio y el apoyo de la Embajada de Israel. Con la fractura del siglo quisiéramos justamente hablar del Holocausto, pero desde una perspectiva de hoy, preguntándonos cómo podemos hablar del tema del Holocausto con la distancia en el tiempo, del tiempo y del espacio, ¿no? Porque ya es del siglo pasado, o sea, podríamos decir que podía ser algo de ayer, pero no es solamente de ayer, porque la historia no es algo lineal, sino cíclico. La historia se repite y estas atrocidades podían repetirse y se repiten en otros lugares en el mundo hoy en día. Entonces es un tema tremendamente actual, y las películas que hemos escogido justamente hablan de la actualidad de este tema. Y bueno, en este año tenemos dos temas, dos secciones temáticas, que un tema que se llama el estado de propaganda, un tema que se llama espejos. Bueno, es un espejo de en el tiempo, en el espacio, de hablar de la propaganda hoy. El otro tema es narrativas de la Shoah. Y si ustedes quieren, podemos ahora un poco por más. Qué el eje principal va a ser el estado de la propaganda. ¿Qué relación hay entre el Holocausto y la propaganda? Bueno, entonces esa es nuestra, justamente, la pregunta que queríamos preguntarnos: cómo funcionaba la propaganda en estos tiempos, cómo las nazis manipulaban a la gente, y cómo siguen vigentes estos mecanismos hoy en día. Vamos a mostrar la propaganda nazi misma, o una película que se llama El Triunfo de la Voluntad, de Leni Riefenstahl. Es muy interesante porque estas películas de propaganda nazi en Alemania de hoy día, yo soy alemán, todavía están prohibidos, no se pueden mostrar sin acompañamiento, sin comentario de un científico. Entonces lo que pasa es que vamos a hacer lo mismo, vamos a invitar a Alex Schlenker de la Universidad Andina para hablar de esta película y para ver cómo funcionaba en estos tiempos la manipulación a través de los sonidos, las palabras, las imágenes, y cómo funciona hoy todavía. Y cuáles son los peligros, cuáles son los mecanismos, digamos, ¿no? ¿Se siguen manejando actualmente en el cine? Sí, bueno, en nuestro cine sobre todo, ¿no? En el 8 y medio vamos a hablar de eso, pero también hay otros temas, hay otros espejos, porque no solamente vamos a hablar de la propaganda nazi, sino también cómo funciona la propaganda en otras culturas y en otros ámbitos sociales hoy en día. Vamos a hablar de los Estados Unidos, también Rusia. Bueno, estos son ejemplos históricos, pero vamos a hablar, por ejemplo, a través de una película que se llama The Propaganda Game, de la Corea del Norte, por ejemplo, para justamente ver estos puentes en el espacio, en el tiempo, para ver cómo podemos considerar la propaganda hoy y cómo nos manipula a nosotros mismos. ¿Qué se puede decir, Daniel, en este caso, sobre la propaganda como un problema histórico? Bueno, les doy un ejemplo que vamos a mostrar, no solamente la propaganda nazi, sino también la propaganda en Rusia en los años 20. Parece a primera vista muy exótico, ¿no? Pero vamos a ver justamente esta película que se llama El hombre de la cámara, acompañada del especialista de cine Christian León. Y esta peli no solamente nos mostraba cómo funcionaba la propaganda socialista en esos años, sino cómo funciona el aparato fílmico, cómo el cine mismo nos manipula, cómo funciona nuestra percepción y cómo somos todavía aquí mismo también en Latinoamérica, estamos todos los días susceptibles a manipulaciones a través de las imágenes, los sonidos. Y entonces este siglo es un intento de una sensibilización de nuestra propia percepción para darnos herramientas para ser más críticas frente a las imágenes y los sonidos. Cuando usted hacía referencia a esta cuestión de la manipulación política que había en esa época dentro de la cultura nazista, comparada con la época actual, ¿hay algún cambio del estudio que ustedes han realizado para la producción de estas películas? Bueno, más bien tratamos de ver estas realidades con los ojos de hoy y para ver, o sea, justamente estas realidades supuestamente de ayer con un ojo de hoy. Ese es el poder del cine, ¿no? Cómo podemos ver con nuestros propios ojos, nuestras propias orejas lo que pasó en otras épocas y justamente ver películas de este. Hoy, por ejemplo, tenemos una película que se llama Dead Nation, que pasa en Rumania. Son imágenes, son fotos del Holocausto, pero son fotos que no muestran las atrocidades, son fotos cotidianas, o sea, son fotos que nosotros mismos podíamos tomar en momentos muy cotidianos que no muestran crímenes, sino la vida cotidiana de la gente, y al mismo tiempo escuchamos el resumen o digamos las palabras de un poeta judío que nos cuenta sobre la realidad, lo que estaba realmente pasando por atrás de estas imágenes, y estamos imaginando lo que ha pasado. Eso es un poco nuestra propuesta, no solamente porque se han mostrado miles de películas sobre el Holocausto y se ha convertido esta representación de cierta manera en un cliché que ya no nos alcanza hoy, es como algo que alejado de nuestra percepción. Y entonces tratamos de justamente llamar a la imaginación a través de estas películas para que podamos acercarnos de nuevo con nuestro propio percepción, pero nuestro propio corazón, a lo que ha pasado en otros tiempos. Usted también hizo referencia a los mecanismos que funcionan hasta la actualidad. ¿Cree usted que podemos dar un giro a través de esta proyección del trabajo que ustedes van a realizar en la mentalidad, en este caso, las personas que se dan cita al 8:30? Sí, o sea, esperamos, ¿no? Pero les invitamos para ustedes mismos hacer esta experiencia, ¿no? Y también de descubrir imágenes y sonidos y representaciones del Holocausto que todavía no hemos visto, por ejemplo. Eso es importante para nosotros, ¿no? De hacer nuevas propuestas. Por ejemplo, vamos a proyectar el sábado 27 a las 8:30 una película que se llama Hitler's Hollywood. Cuando pensamos a Hollywood, a estas fábricas, los sueños, pensamos a los Estados Unidos, ¿no? Pero Hitler y Goebbels, o sea, los nazis, tenían la misma idea en estas épocas, hacer una fábrica de los sueños alemana, con stars, con glamour, pero por atrás de estas historias realmente había el intento de transmitir la ideología nazi, evidentemente, ¿no? Pero, por ejemplo, la primera película Titanic que conocemos hoy, pero era de los nazis. Habían películas con Ingrid Bergman, había todavía un intento, y estas películas nunca se han visto ni en Alemania ni aquí, y este documental trata justamente de analizar cómo funcionaba esta época de la cinematografía nazi, no las películas propagandistas explícitas, sino la pregunta cómo soñaron los alemanes en esta época. ¿Van a abrir foros, esto quiere decir, para poder explicar esa cinta? Sí. Vamos a tener un foro, justamente como dije, con Alex Schlenker respecto al Triunfo de la Voluntad, que es la película, realmente la única película nazi que tenemos, que es realmente una película de propaganda, entonces tenemos que acompañarla. Vamos a invitar a Alex Schlenker, el universitario de la Universidad Andina, que va a hablarnos de la película, que va a analizarlos. Y luego el día siguiente vamos a tener el jueves 25 El hombre de la cámara, la película soviética con Christian León, gran especialista del cine. También habrá un evento especial sobre la danza, porque eso es otro aspecto de nuestra muestra que queríamos hablar, cómo funciona la memoria del cuerpo a través de la danza, y ahí tenemos tres películas que hablan justamente de este tema, ¿no? No con palabras. Solo con el cuerpo, la expresión del cuerpo. O sea, cómo se refleja la memoria del holocausto en el cuerpo de los bailarines, y tenemos una obra que se llama Café Müller de Pina Bausch, y una grabación muy linda de esta, una ocasión muy especial de ver esta obra que nunca se ha visto en el cine. Y esto es el sábado 27 a las 4. Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte aquí en los estudios de la radio Daniel Nem, y precisamente estamos hablando sobre un ciclo de cine que va desde el 24 al 28 de este mes en el 8:30, donde ustedes, ya acaban de escuchar, se conocerá sobre el holocausto también y cómo el cuerpo también era parte fundamental para poder mostrar este tema. Daniel, hablamos también en este cine, o quizá también el espectador solamente observamos y somos parte de la crueldad, del temor, y no nos damos cuenta a lo mejor de ese mensaje que está tras las letras y tras las imágenes. ¿En qué sentido exactamente? Cuando nosotros miramos las películas, solamente a lo mejor estamos pensando qué pasa atrás de esa crueldad, a veces el miedo, el pánico, pero no nos damos cuenta a veces el creador, qué es lo que nos quiere mostrar a través de lo que nos está dando en esas imágenes. Sí, eso es una pregunta interesante, porque justamente hay tantas emociones, ¿no? Y, o sea, como hablamos de Hitler's Hollywood, pero podemos hablar también de Hollywood, ¿no? Como Hollywood siempre ha hablado del holocausto, de la Shoah, y nos ha transmitido esta historia, la crueldad de la historia a través de formas que llaman a nuestras emociones y que producen emociones, pero a veces de manera sentimental o de manera que nos conmueve, pero al mismo tiempo estamos casi ciego frente a cómo son hechos estas películas, cómo estas formas nos transmiten la realidad. Entonces tratamos también de encontrar películas que no son tanto en los clichés, en los estereotipos, que son conmovedores, pero al mismo tiempo, como dije, nos dan las herramientas para analizar la situación y para ver lo que ha pasado y para ver también lo que podía pasar de nuevo y para no estar ciego frente a estas realidades. ¿Le fue fácil seleccionar a usted las películas, Daniel? O sea, para mí era difícil, era un proceso muy, o sea, como alemán, nosotros desde la niñez tenemos casi un bombardeamiento de películas que tenemos que ver, es una obligación, y es muy difícil de verlos, pero es importante de hacer esta selección, porque hay demasiadas películas sobre el tema y a veces ya no podemos ver porque vimos demasiado, y entonces es un trabajo de buscar en los archivos, de buscar en sí mismo cómo funcionan estas películas y cómo podemos hablar de nuevo, ¿no? O sea, de cómo podemos actualizar esta historia. No es fácil. ¿Cuánto tiempo está usted aquí en el Ecuador? 2 años. 2 años. ¿Desde ahí viene programando para el 8:30 o es la primera ocasión? No, por el 8:30 trabajo 3 meses, pero ya trabajé respecto al Eurocine, también en el contexto de los EDOC, Festival de EDOC antes, ¿no? Que está también el 8:30. Ahora, en este proyecto que ustedes lo van a presentar, ¿qué países nomás participan a través del cine? Bueno, tenemos evidentemente películas alemanas, ¿no? Tenemos películas también de Inglaterra, de los Estados Unidos, y como les dije, queremos hablar de la propaganda no solamente de estos ámbitos, pero también de otras naciones, otras culturas. Entonces tenemos también una película de Rusia, una película de Corea del Norte, una película de Rumania. Entonces hay una diversidad de países, de culturas, pero diversidad de formas también, ¿no? Tenemos ficciones, documentales, animaciones, ensayos, para proponer realmente a muchos tipos de espectadores, distintos pelis, ¿no? Ahora, en cuanto a horarios, ¿cómo va a funcionar? Sí, o sea, normalmente es a partir de las 5, todos los días, tenemos 2 funciones en la sala 2 y 2 funciones en la sala 1, entonces son 4 pelis más o menos por día, a las 5, a las 7 y a las 6 y a las 8, y ahí siempre pueden escoger la película. ¿Y tienen costo o es gratuito? ¿Cómo funciona? Tiene el costo reducido de $4 y hay un pasaporte para todo el festival, o sea, pueden ver todas las películas del festival. Pueden comprarlo todo. O sea, son 17 funciones, 17 películas, y eso cuesta $15, es un precio muy especial para ver todo. ¿Y eso dónde lo pueden adquirir? ¿Ya pueden hacerlo desde ahora? Sí, desde ahora en el Cine 8 y medio. Ya, en sí. El Cine 8 y medio. Cuesta 17 películas, 15 sí, dólares. Exactamente. 15 dólares. ¿Algún requerimiento, algo especial para que las personas que deseen comprar esto puedan hacerlo? No, o sea, está abierto a directamente a la boletería. Directamente a la boletería, sí. Así es como lo pueden hacer. Bueno, ¿algún detalle que quisieras también compartirlo en este momento? O sea, como dijimos, ¿no? Lo que sería interesante que ustedes vean realmente son estos eventos especiales, los encuentros con los universitarios. Pueden ver en el sitio web 8ymedio.net. Y si no, tal vez para destacar dos películas que no son acompañadas, pero que son muy especiales, nosotros mismos hicimos el subtitulaje, por ejemplo, de una película que se llama Hitler's Hollywood. Es la primera vez que se puede ver, es el sábado 27 a las 8:30. Y otra película que es muy interesante sobre el gueto de Warsaw, una película de propaganda nazi también, un análisis de una película nazi, es el viernes a las 19, que se llama Film Unfinished. Estas pelis les quiero recomendar. Todas las películas que pueden verlas en el Cine 8:30, en este gran evento que lo han denominado el ciclo de la factura, de la fractura del siglo, que va del 24 al 28 de este mes en el Cine 8:30. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos mantendremos en contacto para seguir compartiendo con nuestros amigos oyentes sobre este proceso de selección que ustedes han tenido de las películas para que el público pueda asistir, darse cita y comprar todo el proceso. Ya escucharon, $15, y si va de forma diaria por alguna película que usted quiera escuchar, el acceso cuesta $4, así era. ¿Sí? Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Finalizamos con tu palabra. Invita, por favor. Entonces, muchas gracias. Entonces, les invitamos de venir al 8:30 entre el 24 y el 28 de enero para ver las películas en el marco de la muestra de cine Fractura del Siglo. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Bueno, amigos, esa ha sido la participación de Daniel Nem, programador de la Fractura del Siglo en el Cine 8:30, que se va a realizar en próximos días.